La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Vamos a recordar tempranito, porque recordar es vivir. Mañana también es jueves, ¿ves? Así que a las 11 de la mañana tienes una cita conmigo en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos, Florida Keys. Gracias por estar conmigo. And of course, en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. La música. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. God bless.